memoria, es un día de homenaje, es un día para tener presente a los que cayeron allí en Malvinas, a quienes volvieron al continente, pero llevan sobre sus cuerpos y sobre sus mentes los testimonios de haber participado en la guerra, y es un día para que argentinos y argentinas estemos pensando en ellos, estemos viendo cómo los reconocemos, cómo los honramos, admirando el valor y el esfuerzo que pusieron en la lucha, y ese es el eje central del día de hoy, ¿no? Puede ser muy importante porque es el día justamente que la Argentina colocó para ese reconocimiento. Así que en primer término, reconocer a los y las que estuvieron allí, reconocer a los familiares y el valor que ellos tuvieron de acompañarlos en unos momentos difíciles, especialmente a los familiares que perdieron a los soldados que pelearon en Malvinas. Y 2 de abril es un día para estar, trabajando, pensando en homenaje a quienes estuvieron allí en Malvinas luchando por la soberanía de las islas, ¿no? Desde la Secretaría, ¿qué políticas se vienen realizando en ese sentido? Me imagino que, lógicamente, hay un componente de memoria y de conmemoración muy fuerte en torno a esta fecha. Sí, bueno, nosotros desde la Secretaría trabajamos en una concepción que pensamos que parte del homenaje tiene que ver fundamentalmente con el recuerdo, con la valoración, con el reconocimiento y los honores que merecen los que combatieron, y otra parte tiene que ver con el compromiso de seguir luchando por los ideales que ellos llevaron adelante. En ese sentido, el trabajo de la Secretaría está muy vinculado, en lo que respecta a Malvinas, a la labor diplomática y pacífica que despliega la Argentina en el mundo para lograr que Reino Unido cumpla con la resolución que plantean las Naciones Unidas. Es un objetivo principal y es poder sentarnos en un diálogo bilateral en los términos que Naciones Unidas en la resolución de este 5 plantea, que es el camino para resolver el diferendo. Así que en esa dirección trabajamos en todo el mundo, en todos los organismos multilaterales, particularmente en los organismos regionales y los organismos globales como Naciones Unidas, planteando fuertemente las razones por las cuales Argentina reivindica la soberanía y planteando que es necesario un mundo más igualitario donde todos los países cumplen las resoluciones de la Asamblea. Puede ser que algunos países cumplan eso por considerarse poderosos o por estar en el Consejo de Seguridad con derecho a veto, no lo hagan. Daniel, en los últimos días y en medio de esta pandemia mundial por coronavirus, desde la Secretaría se pusieron a disposición, incluso se habló de poder realizar vuelos sanitarios a Malvinas en caso que se requiera. ¿Cómo fue tomada esa proposición? Y si crees que en este contexto donde se plantea una idea de solidaridad a nivel global, pueda servir para acercar un poco más las partes. Por último, Daniel, consultarle qué balance hace de lo que fue la política vinculada a Malvinas durante el gobierno de Mauricio Macri. Y otras cuestiones como, por ejemplo, eso. Así que